Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ed Sheeran y J Balvin lanzan un EP conjunto con dos temas. Ed Sheeran y J Balvin han unido sus talentos por primera vez en un disco conjunto de solo dos temas titulados Sigue y Forever My Love, que ya está disponible en plataformas digitales. Nació de la amistad, después de que ambos coincidieran en el gimnasio y Sheeran reconociera la voz de Balvin, lo que comenzó como una conversación se convirtió en una amistad genuina, y casi de inmediato nació una colaboración, explica la nota de prensa. En ese comunicado, ambos artistas se refieren a estos dos temas como las dos primeras canciones que montamos, por lo que podría ser solo el anticipo de más trabajo conjunto que vea la luz en el futuro. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra, hablando desde lo más simple hasta cómo ser padre, relata Balvin en declaraciones recogidas por Universal Music. Del cruce de diversas influencias han surgido Sigue, que la discográfica califica como un tema alegre de reggaetón y baile, y Forever My Love, una bella balada de amor. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí y estén atentos a lo que está por venir, añade Sheeran en la nota de prensa. El británico, que publicó en el 2021 su más reciente éxito, Equals, es uno de los artistas de mayor éxito comercial en todo el mundo desde la publicación de su debut Plus de 2011, al que siguieron Multiply en 2014, Divide en 2017 y Number 6 Collaboration Project de 2019. De hecho, con 79 millones de oyentes mensuales, es el artista líder en Spotify a nivel mundial y el segundo solo por delante de Adele, de los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic. No le va a la saga el colombiano J Balvin, que en 2021 lanzó su quinto álbum Jose y que con 51 millones de oyentes mensuales figura en el puesto 14, siendo el primer artista en español en el ranking de la plataforma de audio sueca. Y en el café mañanero, la música de estreno con Ed Sheeran y J Balvin, Forever My Love. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar. No existe nadie como tú. Sky magenta blue, it's only me and you. Your eyes lit up by just the moon. Sé que habrán momentos de sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero hey, donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me voy, recuerda que now and tomorrow, forever my. No crea en mí, tú me haces sentir que soy mejor de lo que pienso. Cuando te conocí, me hiciste tan feliz, me diste un nuevo comienzo. Sé que habrán momentos de sufrimiento. But we'll be okay. No soy perfecto, pero donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me voy, recuerda que now and tomorrow, por siempre mi amor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Por siempre mi amor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Forever my love. Donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre mi amor. Y si me